mirando a mis ojos, el mirarte de nuevo en la cara. Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya de tu inconsciencia y de esa forma tan absurda de ver a diario como echas a la basura mi corazón, lo que te doy. Con tanta fe de ver en ti felicidad, me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar. No tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya de tu inconsciencia y de esa forma tan absurda de ver a diario como echas a la basura mi corazón, lo que te doy. Con tanta fe de ver en ti felicidad, me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar.